Muy buenas maratonista, ya estamos aquí. Hoy es 1 de septiembre de 2018 y hoy iniciamos el evento que hace un año pues empezamos y hoy repetimos, hoy es el aniversario. Bienvenido, mi nombre es Juan Febles y soy el coordinador de Maratón Linuxero y hoy vamos a tener 14 horas, hoy vamos a tener muchas horas, mucho contenido de muchas comunidades y proyectos que están en pro del software libre, que están en pro de GNU Linux y lo que queremos desde Maratón Linuxero es darle voz y que pueda amplificarse todo lo que estas comunidades quieren realizar. Pues nada, te doy la bienvenida, estate a gusto, recuerda que nos puedes seguir por maratonlinuxero.org, también lo puedes hacer por YouTube, pero creemos que es mucho más libre utilizar, ya que es solo audio, por medio de nuestro servicio de AISCA, de emisión de audio, que lo puedes encontrar muy fácilmente en nuestra web maratonlinuxero.org. Para nosotros, pues después de terminar hace mes y medio, prácticamente el 21 de julio terminábamos ese último evento, nos metimos en estas 14 horas que queremos realizar ahora para sobre todo agradecer y disfrutar de este año que hemos estado contigo. Maratón Linuxero vuelve a la carga, vuelve con 14 horas y para no quitar mucho tiempo a todos nuestros contertulios que ya están en las salas Mumble, pues vamos rápidamente primero a hablar de lo que son las empresas colaboradoras. Gracias a ellos, gracias a las empresas colaboradoras, esto es posible y también gracias a ti que estás al otro lado. Las empresas colaboradoras, queremos empezar por NeoDigit. NeoDigit nos da hospedaje. NeoDigit nos permite tener ese servidor y tener servicios como AISCAT para que te pueda llegar a esta misión. Y se lo agradecemos enormemente. NeoDigit.net. También gracias a todos los premios de los sorteos, que ahora vamos a hablar de ellos. Tenemos que agradecer, como siempre, el respaldo que tenemos de Slimboot, el respaldo que tenemos de Van y que ahora también se nos ha unido el respaldo de Linux Español y LibreBit. A todos ellos, muchísimas gracias. Y si no lo sabes, te lo comento ya. Tenemos sorteo. ¿Cómo acceder al sorteo? Muy fácil. Te vamos a pedir un extra, que es primero que nos mandes por correo y no utilizar ninguna red social privativa para que te sea más fácil y de forma libre. Te vamos a pedir un audio de 30 segundos donde nos comuniques en forma de audio, lo iremos poniendo poco a poco, para ti qué ha aportado Maratón Linuxero, este proyecto y este evento al software libre y GNU Linux. De forma muy sencilla, nos las mandas a maratonlinuxero@disroot.org, lo tienes todo en nuestra página web y si nos los envías, pues accedes directamente a un sorteo. Vamos a tener 8 sorteos en total. Te digo, Slimboot pues va a sortear un pack que es capturadora Gamer Linux, una camiseta, una webcam cover y unas pegatinas, y otro pack que es un disco duro SSD, un pendrive, un webcam cover y pegatina. También Van PC va a sortear 2 packs, un primer pack de teclado, camiseta y pegatina Tux y un segundo pack con SSD, pendrive y pegatina Tux. Linux Español va a dar 2 packs de lo siguiente que voy a comentar, que es un dominio.es, alojamiento durante 6 meses y la instalación de WordPress, configuración y mantenimiento durante 6 meses. Poco a poco iremos hablando de todas las empresas colaboradoras. Y por último, que hace poco se nos unió y lo agradecemos enormemente, LibreBit. Pues LibreBit va también a sortear 2 packs y ni más ni menos que va a ser un pack de una Raspberry Pi con su cargador, con su caja oficial y otro pack de un kit de iniciación para Arduino. con la placa Arduino, guías, tutorial en español, lo vas a tener todo. Pues como ves, tenemos 8 packs a sortear y si tú nos envías ese audio, pues podrás participar. Si no lo has hecho, hazlo ya, estás a tiempo. Ya en el directo diremos en algún momento cuándo parar esa recogida de audio para que no haya problema, ¿vale? Estamos con muchas ganas de empezar, ya hemos dicho eso. Recuerda que nos puedes seguir en el directo y poder tener feedback contigo a través del chat de Matrix y del grupo de Telegram, Maratón Linuxero. El chat de Matrix lo puedes, te puedes unir a él gracias a maratonlinuxero.org y hacer clic en el botón que pone chat. Y recordamos a los de YouTube, no tenemos chat en YouTube. Y tiene, bueno, tiene un sentido. El sentido es que teníamos muchas veces varios chats, se hacían reflexiones por un lado, pero no llegaban a otros grupos y por eso hemos querido unificar. Espero que no sea mucho problema para ti. En la caja de las notas de YouTube hemos dejado un enlace para que te puedas unir al chat de Matrix o unirte al grupo de Telegram. Y por último decirte que estamos tanto en Mastodon como en Twitter como en Facebook. Allí vamos a estar publicando todo lo que se acontece y si tú estás también ahí, nos encantaría que utilizaras el hashtag MaratónLinuxero, hashtag MaratónLinuxero, para que podamos dar eco a este evento y mucha más gente comparta libertad. Y bueno, pues esto ha sido, son 6 minutos lo que me he pasado y poco a poco iré yendo a la primera sala, a la primera sala en la que tenemos el primer directo. Yo voy a entrar en ella, tranquilos los que estén ahí, porque no va a haber ningún problema. Y ahora yo me encuentro aquí en la sala. Vamos a tener una parrilla y participantes que van a ser muy importantes. Y empezamos con KDE España. Yo creo que KDE España es un referente, el año pasado estuvieron con nosotros, este año repiten. Y al frente, si no me equivoco, tenemos a Rubén Gómez, que yo no sé si está preparado, vamos a conectar con él. Muy buenas, Rubén, ¿estás por ahí? Hola, Juan, ¿qué tal? Pues bien, se te oye muy bien y nada, mucho ánimo. Ya he hecho una pequeña presentación y yo creo que el título ya por lo menos a mí me llama mucho la atención. Vamos a ver qué es esto del tutelaje y la mentorización en KDE. Sí, sí, pues ahora lo vamos a explicar, Juan. Muchísimas gracias por invitarnos al evento porque, vamos, es una cosa muy interesante y creemos muy importante. El Maratón Linuxero se está convirtiendo, o ya es, no se está convirtiendo, ya lo es, una cosa que es muy digna de seguir y de estar pendiente de participar. Así que nosotros, por nuestra parte, estamos encantados de estar aquí y que nos hayáis invitado otra vez este año. Pues nada, ya tienen los micrófonos para ustedes y a disfrutar de esta hora. Perfecto, Juan, pues entonces y arrancamos ya nosotros con este primer podcast que ya da inicio a nuestra quinta temporada de podcast de KDE España. Poca tregua hemos dado porque solo hace un mes y un día que terminamos la cuarta temporada. Baltasar Ortega, nuestro compañero fundador y editor de KDE Blog, secretario de KDE España. Bienvenido, Baltasar. ¿Cómo han ido las vacaciones? Pues la verdad es que han sido cortas por diversos motivos, pero han ido muy bien. Disfrutando con la familia y conociendo un país vecino que es Francia, que no conocía y bueno, me ha encantado. Ah, pues mira, entonces has aprovechado bien. Albert Astals, desarrollador y mantenedor de KDE, formó parte de la junta directiva del KDEV, es presidente de KDE España. Muchísimas gracias por estar aquí otra vez con nosotros, Albert. ¿Has tenido algo de vacaciones o todavía no? Buenas, encantado de estar aquí como siempre. Bueno, estuve una semanita en Viena para la reunión anual de KDE, el Academy, que bueno, pues, técnicamente son vacaciones, pero bueno, ahora la semana que viene cojo un poquito más de vacaciones. Perfecto, hombre, muy bien. José Millán, desarrollador de KDE, tesorero de KDE España, un placer tenerte otra vez con nosotros. José, ¿cómo estás? Y bueno, la pregunta es obligada, ¿has tenido algún tiempo de descanso o todavía no? Hola Rubén, pues sí, muy muy bien. Ahí tuve eso, unas estuve ahí con Albert y con mucha más gente de DKD, una semana en Viena, y luego pues tuve otra semana más de descanso que allá con eso en casa y eso, y bueno, y ahora estamos aquí de vuelta para este podcast. Genial, pues muchísimas gracias a los. Y nada, por último, yo soy Rubén Gómez, miembro de CADE España y del colectivo Hazla Almería, aquí como siempre saludo desde aquí. Baltasar, nos cuentas un poco nuestra habitual sección de novedades, a ver qué tenemos en el que ha pasado en el último mes. Bueno, el último mes y en los últimos media hora, porque la novedad más importante para nosotros como asociación es que hace apenas media hora que se ha anunciado ya que se busca sede para Academies 2019. Vaya, vaya noticia, Baltasar, porque además esto es una cosa importante, ¿no? Es una buena forma de colaborar con KDE y con el software libre, más de una forma puntual, si no tienes tiempo para hacerlo de forma regular. Y bueno, tiene un trabajo detrás, evidentemente, pero que desde KDE España se ayuda y se lleva bien, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que normalmente las academias salen bastante bien, la gente que suele ir suele salir bastante contenta y suele repetir, así que es una gran oportunidad para que cualquier comunidad de software libre que quiera cogernos y tenernos unos días con ellos, pues que nos conozca más a fondo y seguro que quedará encantado. Así que animo a cualquier asociación que nos quiera acoger, pues que presente su solicitud, su propuesta, mejor dicho. Baltasar, creo que hay unos plazos, ¿verdad? Si los podemos decir, por favor, muy rápido. Sí, rápido, rápido, porque tenemos poco tiempo. Sí, básicamente en la página web de CADE España está la información básica y tenemos hasta el 13 de enero para presentar candidaturas, o sea que hay todavía más de 3 meses para presentarse, para pensárselo y organizarse un poquito. Siempre. Siempre mejor un primer contacto con nosotros diciéndonos o avisándonos de que, oye, vamos a presentar candidatura, ¿verdad? Sí, siempre mejor, y además nosotros les proporcionaremos más o menos unas líneas generales de cómo deben de hacerlo lo mejor posible. O sea que sí, siempre mejor un primer contacto. ¿Más novedades? Bueno, sí, quería comentar el tema del Pinebook, no sé si lo conocéis, porque resulta que los chicos de perdón, que los chicos de KDE Neon han conseguido hacer funcionar el CAD de Neon, o sea, la no distribución o distribución, como queráis llamarlo, de la comunidad KDE, en un dispositivo, un Pinebook, que es básicamente un ordenador portátil de bajas prestaciones. Y han conseguido que funcione todo fluido y todo funcione a las mil maravillas. Lo cual, como se demuestra, que el software KDE, que tiene esa San Benito de ser un software súper pesado y que no funciona si no tienes 400 gigas de RAM, pues que eso empieza a ser ya más un mito que otra cosa. No sé si lo habéis visto. ¿Qué os Sí. parece? Yo se lo vi cuando estaba precisamente trabajando en él a nuestro compañero Aleix, al que saludamos desde aquí. Se lo vi en febrero y creo que en el Academy es de Valencia, de mayo también lo tuvo por allí. Sí, en la Academia de Valencia estaba, y yo creo que esto es una muy buena noticia para todo el mundo, porque soy de los firmes defensores que necesitamos hardware con Linux ya preinstalado si queremos que nuestro amado sistema triunfe en el mundo mayoritario. Sí, ¿Bien? correcto. Bueno, bien. Y la última noticia es que como el software libre sabemos. En el software libre sabemos que es gratis, pero también se puede vivir de él. De hecho, la KDV acaba de lanzar una oferta de trabajo, aunque de esto sabe un poquito más Albert. Sí, hace dos o 3 días, creo, hace muy poco, se ha anunciado la oferta de trabajo. Si os interesa, está en la página de la asociación de KDEV, que es ev.kde.org. Y bueno, la oferta de trabajo es una oferta para trabajar sobre la documentación de KDE, ¿vale? Como parte de los objetivos de KDE, uno de los objetivos es hacer fácil que la gente colabore, que es de lo que vamos a hablar hoy un poco. Y una de las cosas que hemos identificado es que la documentación no está tan bien como nos gustaría. Y entonces se ofrece este trabajo, que no es un trabajo en sí para mejorar la documentación, sino es un trabajo de un par o tres de meses para ver cómo tenemos la documentación, para generar un plan de cómo mejorarla y bueno, a partir de ahí pues posiblemente haya otra oferta de trabajo o lo hará la comunidad, pero es un trabajo un poco de precoordinación de saber en el punto en el que estamos, ¿no? Porque ha llegado un momento en el que, bueno, tenemos muchas cosas, tenemos las wikis, tenemos unos ejemplos por ahí, pero tampoco tenemos muy claro una visión global, ¿no? Entonces el trabajo que se ofrece es ayudarnos a tener esa visión global del estado de la documentación en KDE. Pues suena estupendo. Perfecto, pues nada, muchas gracias, Baltasar, por acercarnos las novedades, algunas súper recientes, como esa llamada para sedes de la Academia ES. Y nada, abrimos ya el tema de hoy, que son los programas de tutelaje y mentorización dentro de KDE. Hace poco vi una charla del doctor Valentín Fuster, que es uno de los cardiólogos más importantes del mundo, y en ella, en su opinión y experiencia, remarcaba cuatro puntos. Él los ha denominado dentro de su discurso como las 4T. Y estos cuatro puntos, según él, son muy importantes para la vida. Uno de esos puntos era precisamente el tutelaje. En esta misma charla que vi, señala que él no habría sido médico cardiólogo sin ese tutelaje y que ahora mismo, y estamos hablando de una persona que tiene ya creo que 70 años o algo así, él dice que sigue contando con dos tutores o mentores. Pues este es un ejemplo de la importancia de contar con alguien que te guíe, te apoye y acelere, en cierto sentido, tu aprendizaje. Alguien que sea no solo un transmisor de conocimiento, sino que te haga mirar la luna y no el dedo, ¿no? Que muchas veces nos quedamos mirando el dedo. Albert, ¿coincides con la visión del doctor Fuster? ¿En KDE estamos dispuestos a ofrecer este tutelaje? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Que está claro que tener a alguien que te ayude siempre es muy importante. Incluso como tú dices, ¿no? Cuando ya estás en una posición de relevancia que dices, ya, quizá no haría falta que te ayude nadie, pero siempre está muy bien porque el mundo se ve con otros ojos cuando en vez de pensarlo tú solo lo hablas con otra persona, ¿no? Y bueno, pues yo creo que está claro que en KDE debemos ofrecer este tutelaje. Como ya he comentado antes, es parte de uno de los objetivos que nos hemos puesto a nosotros mismos. Y es una de las formas fáciles y claras de mejorar. Ajá, perfecto, sí, así es. José, antes de arrancar con esta mentorización o con este tutelaje, ¿no? Hay una pregunta clave que precisamente hicieron hace pocos días en nuestro grupo de Telegram de Cañas y Brava, al que aprovechamos para invitar a nuestros oyentes a unirse, por supuesto, y es esta. ¿Qué se necesita saber para ser desarrollador en KDE? Bueno, aquí yo creo que depende un poco lo que quieras hacer, ¿no? Si tú quieres, pues eso, ser desarrollador, eso, programando, pues conviene tener alguna noción básica de algún lenguaje de programación. Si quieres ser traductor, conviene, pues, tener, conocer, pues, eso, poder tener algún conocimiento básico de inglés, ¿no? Para poder traducir los textos. Sin embargo, yo creo que la cosa un poco más. En muchas ocasiones, pues no importa tanto lo que sabes, sino si tú tienes ganas de aprender, vas a poder. Puedes quizás un poco pues animarte a intentar cuando por ejemplo, en el caso de la traducción. Si tú quisieras empezar a traducir software, a lo mejor no hace falta que tengas unos conocimientos de inglés muy grandes. Si hay ciertas pues cómo funciona el proceso de traducción, ciertas convenciones, y en ese caso para aprender estas cosas, quizás es donde yo creo que mejor debe funcionar, ¿no? El proceso de mentorización. Si tú ya estás eso, estás dispuesto un poco a pedir ayuda a la comunidad, y en la comunidad funcionamos bien y sabemos cómo ayudarte, yo creo que eso es el principal, eso es muy importante para conseguir que puedas contribuir con éxito, ¿no? Empezar a contribuir con éxito en un proyecto como KDE. Gracias, José. Evidentemente, la renovación de los colaboradores en los proyectos es algo realmente importante en cualquiera. En concreto, en los proyectos de software libre suele ser algo vital. Los desarrolladores se van cansando, se van madurando y necesitamos siempre esa vía nueva. Además, en KDE hay miles de proyectos y algunos de ellos se han abandonado porque los desarrolladores no han conseguido encontrar un relevo para seguir cuando ellos ya se han agotado. Baltasar, precisamente en este tema, sabéis que hace poco he estado ayudando también a celebrar el Congreso de Genome, la UADEC, y bueno, y por lo que he visto también en otros proyectos grandes, para hacer su continuidad, pues para hacer o para asegurar esta continuidad, se debe hacer frente y tomar medidas para esto, ¿no? En concreto, por ejemplo, en la UADEC, pues se han hecho actividades específicas para la gente nueva, ellos lo han denominado newcomer, y bueno, en KDE, pues como veremos hoy también estamos prestando especial atención a esto, ¿verdad? Así es. José, precisamente este es uno de los objetivos propuestos para trabajar durante este 2018. Y cito textualmente, evidentemente traducido, pensar la forma de conseguir más personas involucradas en el desarrollo. Uno de los impulsores de este objetivo es Neófitos Colocotronis. Y ha dado una charla sobre él mismo en la Academia. ¿Nos cuentas, José, qué nos ha dicho y cómo ha progresado este asunto? Sí, bueno, unas de las cosas un poco, ¿no? Que comentó que estaban haciendo era, pues, por ejemplo, mejorar bastante las páginas, eso, las páginas de nuestro wiki, del estilo de Get Involved, las que son las principales páginas en las que una persona que no haya contribuido antes con la comunidad llega. Ese tipo de páginas quizás no disponían de la calidad que consideramos que debería ser necesaria para que alguien, pues eso, que a lo mejor tenga dudas, lea eso y entre directamente. Y luego, pues bueno, principalmente también están intentando un poco, pues, buscar diversas formas en varios proyectos, en varios proyectos, hacer pues poner a una persona. Quizás que sea la persona designada, en plan que si tú quieres empezar a colaborar con un proyecto, puedas pues saber, estos cuatro o cinco proyectos están buscando gente interesada en colaborar y además estas personas en particular de estos proyectos ofrecen un poco a guiarte en el proceso. Van a continuar desarrollando estas técnicas en un sprint que se celebrará durante el mes de otoño, bueno, no durante el mes, vamos, durante este otoño, y ahí esperen, ahí pues ya establecerán un poco algunas cosas ya más exactas, ¿no? Será un poco, pues, pasar del plan a la acción. Gracias, José. Muy interesante lo del sprint. Son siempre muy motivadores. Y Albert, desde el lado del desarrollador, ¿cómo se están abordando todas estas acciones? El desarrollador, perdona, ¿se emociona al saber que va a servir de apoyo a la salida nueva? Bueno, desde el punto de desarrollador se están haciendo varias cosas. Una de las cosas que, como ya ha comentado José, pues es esto, ¿no? Es tener un poco de lista de cosas quizá fáciles, ¿no? Con las que comenzar, porque a veces viene, si no lo piensas de antemano, a veces te viene una persona que nueva y dice, hola, quiero ayudar, ¿qué hago? Y dices, hombre, pues claro, tengo aquí estos bugs, pero que si no me ha salido arreglarlos a mí, pues quizá dártelos a ti de buenas a primeras es un poco fuerte, ¿no? Pues siempre está bien tener un poco de una lista ya pensada de un par de cositas así de fáciles para comenzar, que bueno, lo típico que le llamamos los junior jobs. Y bueno, otra cosa que también se está trabajando un poco es en tener una forma un poquito más fácil de compilar las cosas, ¿no? Porque Cuando ya lo tienes todo montado como yo, pues a mí compilar una aplicación nueva de KDE me cuesta cero, pero la primera vez siempre es un poquito más difícil de lo que gustaría, ¿no? Y bueno, se está discutiendo entre varias cosas, ¿no? Si utilizar una máquina virtual, o si utilizar un Docker, o si mejorar los scripts que tenemos. No hay nada todavía decidido, pero bueno, se ha identificado que es uno de los puntos de vista, hay uno de los puntos que a los desarrolladores noveles les cuesta. Y bueno, lo que preguntabas de si emociona, pues sí, a ver, está claro, siempre es más divertido cuando eres más de una persona, ¿no? Entonces, pues cuando ves que hay otra persona que comienza a trabajar contigo, pues es el bien, te hace feliz y aparte te autoaceleras el uno al otro, ¿no? Porque a veces, bueno, pues si estás tú solo trabajando en algo, pues dices, va, ahora mira, me voy a ver la tele y me siento en el sofá. Pero si sabes que en el al otro lado hay otra persona que está esperando que le respondan los emails o que le hagas revisión de su código o al revés, que él te va a hacer revisión de tu código, pues es muy interesante. Guay. Y José, ¿cómo se están articulando todas estas acciones que se están tomando? ¿Hay un grupo de trabajo específico que esté supervisando que estos engranajes vayan bien, vayan suaves? Bueno, a ver, sí, evidentemente hay el grupo de trabajo que está llevando a cabo el seguimiento de la meta que nos hemos tomado, y principalmente pues se organizan igual que cualquier otro proyecto en KDE, ¿no? Usan las herramientas pues como son Fabricator y eso, para un poco llevar cuenta de cómo avanza el proyecto. Albert, ¿y cómo es importante para una persona recién llegada contar con un apoyo experimentado dentro de la comunidad y que se vaya señalando y allanando el camino de entrada? Bueno, pues es bastante importante, ¿no? Como ya ha comentado José antes, quizá a veces no es. Cuando llega un desarrollador y no es que no sepa programar, ¿no? A lo mejor sí que sabe programar, pero bueno, pues no sabe. Los parches se tienen que enviar por el Fabricator. O a veces la gente no se da cuenta que estamos muy, muy ocupados, ¿no? Entonces, pone un parche en el Fabricator y dice, ah, pues no me han contestado, será porque no les interesa. No, no te han contestado porque hay mucha gente interesada, pero están todos muy ocupados, ¿no? Si gritas un poquito y dices, oye, que hace ya una semana que he puesto este parche y no se lo ha mirado nadie. A veces son un poco los procesos, ¿no? Que el grupo ya los tiene un poco ya lo sabemos, el grupo ya sabe los procesos, ¿no? Pero alguien nuevo pues no lo sabe porque, bueno, o están documentados o no del todo. Y bueno, pues tener una persona que te lleve un poquito de la mano en estos temas siempre está muy bien. Fijaros que otra vez más, pues en otro podcast, sobre todo estamos hablando de las personas, ¿no? Siempre se habla de personas. Pensamos que la informática o incluso cualquier otro actividad científica o actividad ingenieril, porque no deja de ser una actividad ingenieril esto, es que está centrada en las máquinas o está centrada y tal. Y nosotros al final siempre, siempre, siempre hablamos de personas, ¿no? Por continuar con el tema, dentro de esta búsqueda de nuevos contribuidores, hay distintos programas para que la gente nueva pueda entrar a formar parte de la comunidad de KDE. Los dos más importantes son el Season of KDE, y ya lo decimos en inglés perfecto, y los proyectos de KDE dentro del Google Summer of Code, o Code, que sería en inglés. José, ¿qué es el Season of KDE y qué requisitos se piden para formar parte de él? Bueno, el Season of KDE es un programa un poco que está pensado para aquella gente que generalmente que a lo mejor no ha contribuido previamente con proyectos de software libre o que a lo mejor ha contribuido, pero puede estar pero aún así no se prefiere un poco que le guiemos en este proceso de introducción. Y es un proceso guiado. En el cual, pues, principalmente los participantes pues se animan a hacer alguna propuesta y entonces desde KDE les mentorizamos para que hagan su proyecto durante un periodo de tiempo que suele ser, creo que suele ser de unos Creo que suele ser de unos 3 o 4 meses. Y bueno, sí, principalmente esa es la, no, esa es la intención un poco. Que para aquella gente que a lo mejor pues esté viendo esto y se anime y vaya a tener 3 meses en los cuales pueda colaborar en un proyecto de software libre, y pero a lo mejor no sepa muy bien cómo unirse, como tal, puede estar pendiente del Season of KD y cuando haya la próxima convocatoria animarse a participar. Perfecto. Y una duda, José. En el Season of KDE, ya has dicho todo en inglés, ¿se trabaja en un proyecto que el candidato presenta o son propuestas que se hacen desde KDE? A ver, normalmente suele haber una lista de. Porque el Season of KD a veces va cambiando un poco cómo se organiza cada año, ¿no? Por ejemplo, el año pasado decidimos que por primera vez íbamos a permitir equipos. Entonces, claro, depende un poco cómo vaya, cómo nos veamos cómo decidamos organizarlo cada año. Pero normalmente suele haber una lista de proyectos recomendados, pero quien quiera puede hacer su propia propuesta. A diferencia, en el Summer of Code, normalmente los proyectos presentados tienen que ser de un nivel técnico bastante avanzado. En el Season of KD no es así, suelen admitirse proyectos muy introductorios y también se admiten a veces proyectos que no sean en sí mismo de programación, es decir, proyectos pues de documentación o a lo mejor de reorganizar los wikis o ese tipo de proyectos serían admisibles en el Season of KD. Ah, perfecto. Albert, pongamos por ejemplo que quiero participar en el Season of KDE, ¿vale? ¿Cuándo tengo que presentar mi solicitud para este programa? Y bueno, también un detalle importante relativo a esto. ¿Hay mucha burocracia de por medio o es una cosa sencilla? Buena pregunta. La verdad es que, como ha dicho José, aún no hemos anunciado el Season of KD para este año, ¿vale? Entonces, te voy a decir las fechas del año pasado y asumiremos que más o menos serán por el estilo, ¿vale? El Season of KD del año pasado, bueno, que en teoría es este año, porque fue al principio de año, comenzó en diciembre y acabó en marzo, ¿no? Pues échale que este año van a ir por ahí los tiros, ¿vale? La idea es tampoco hacerlo mucho, coincidir con otro tipo de programas como el Summer of Code para bueno, pues que haya un poco de espacio entre medio y la gente pueda o aplicar a los dos o aplicar a uno si no te aceptan el otro o lo que sea. Tema de burocracia, muy poquita, muy poquita. A ver, tienes que enviar la propuesta. Que bueno, sí, claro, tienes que escribirla, porque bueno, pues si no escribes lo que quieres hacer, pues no sabemos lo que es. Se te busca un mentor, si ayudas tú a buscar a alguien, pues mejor, para que sí, menos trabajo para nosotros, pero bastante poquita burocracia. Perfecto, perfecto. Bueno, a verlo entonces. Me imagino que en la página del KDE, del Season of KDE, pues está toda la información donde tengo que enviar esa propuesta y todo, ¿verdad? Sí, la página es season.kde.org y bueno, pues ahí están las fechas, está todo, sí. Perfecto. Bueno, pues cerramos entonces el Season of KDE porque sabéis que hoy tenemos un horario muy estricto y no nos podemos columpiar. Y bueno, vamos con el otro gran proyecto de tutelaje que es el Google Summer of Code. Ya nos ha adelantado alguna pequeña pincelada José. Así que bueno, José, ya que nos ha adelantado alguna pequeña pincelada, pues síguenos hablando de Summer of Code. Decir que, por ejemplo, de este programa nació KDE Connect o se ha conseguido una gran evolución de DigiCan y de KStart. Entonces, aquí sí es cierto, José, que sí se trabaja en proyectos. Ya has dicho que de cierta entidad técnica, pero que son propuestos directamente por la comunidad de KDE, ¿no? Sí, a ver, cómo funciona el Summer of Code es bastante simple. Es el estudiante el que presenta su propuesta. Pero de todas formas, KDE solemos hacer unas recomendaciones. En el caso del Summer of Code, La idea principal es ahí ya suele ser a gente que tenga un cierto nivel técnico, no tiene por qué ser un nivel muy avanzado, pero ahí ya convendría que hubieses mandado uno o dos parches como mínimo a KDE antes de participar. Los proyectos suelen ser algo más, tener algo más de identidad, y requerir un cierto esfuerzo, ¿no? Que no quiere decir que en el coding no lo tenga, pero sí que aquí se buscan cosas más significativas que más vayan a implicar pues un cambio en KDE, ¿no? Algo en el otras cosas importantes que hay que tener en cuenta en el Summer of Code para participar es que el trabajo tiene que implicar, como su nombre dice, algo de código. Y además está restringido a estudiantes universitarios. Personas que no sean estudiantes universitarios no pueden participar. Una cosa, hemos entrado a saco con el Google Summer of Code y es posible que alguno de nuestros oyentes pueda ser que no lo conozcan, ¿no? Entonces, José, explícanos muy brevemente qué es, de qué forma involucra a las comunidades y cómo se seleccionan los proyectos que se eligen dentro del Google Summer of Code, por favor. Vale, en el Google Summer of Code tiene una estructura que yo creo que va desde más o menos desde debe ser abril hasta termina en, yo creo que termina en agosto. Como funciona es bastante simple eso, ¿no? En abril, mayo, pues las personas interesadas en participar comentan un poco con la comunidad, en este caso KDE, pero hay muchas más comunidades, en plan, si alguien a lo mejor pues no le interesa a sí mismo, no tiene interés en los temas en los que trabaja KDE a nivel técnico, pues puede colaborar en otros proyectos, como yo creo que en plan Apache, Debian, Fedora, GCC, todos ellos han estado y suelen estar. Y durante ese periodo, pues las personas interesadas en participar escriben su propuesta, ¿no? Escriben un poco lo que piensan hacer en el verano. Y aquí la propuesta se pide que sea algo más elaborada, quizás que en el Season of KDE. Ya sueles más o menos tener que explicar qué tecnologías vas a usar, poner una especie de planificación. Y una vez tú has presentado esa propuesta, pues cuando te cierra el plazo, la comunidad, en este caso KDE, decide qué proyectos, cuáles de las ideas las vamos a son las seleccionadas para llevarlas a cabo. Una vez se seleccionan qué ideas se van a llevar a cabo, pues hay un periodo de unos 2 meses y medio, 3 meses de desarrollo, en el cual pues el estudiante tiene que ir realizando el trabajo que ha presentado en su propuesta. Según va avanzando el tiempo, el mentor va revisando que el proyecto vaya avanzando y si finalmente termina el plazo y el mentor considera que el estudiante ha hecho un buen trabajo, recibe una ayuda económica por su colaboración y un diploma acreditativo. Acreditativo, supongo que quiere decir José. Y Albert, ¿cómo se presenta candidatura a este proyecto? ¿Qué plazos hay para hacerlo? Y sobre todo, ¿quién se puede presentar? Aunque algo lo ha contado José, mejor que lo repases. Sí, a ver, como ha comentado José, esto es para gente, para universitarios, ¿vale? Si no eres universitario, pues no puedes. Otra cosa que es que, como también ha comentado así un poco José de refilón, pero clarifico, es el Google Summer of Code, a diferencia del Season of KDE, es un programa en el que hay un dinero involucrado, ¿vale? Cuando lo acabas, dependiendo del país en el que vivas y tal, hay unas cantidades asociadas. Bueno, de hecho, no es cuando acabas, hay como 3 pagos, uno cada 3 meses, o sea, cada mes hay como una evaluación, y si superas esa evaluación, se te da un pago, pero bueno, eso es un poco ya entrar en detalle. Entonces, esto como es, claro, esto lo organiza Google, la gente de Google está en Estados Unidos, la gente de Estados Unidos pues tiene unas leyes que Google ha de cumplir, ¿vale? Entonces no creo que sea el caso de nuestros oyentes, pero por ejemplo, si eres de Irán, pues no puedes participar, ¿vale? Porque, bueno, pues hay que cumplir las leyes y aunque nos parezca bien o mal, esto es lo que hay. Otra cosa que ha comentado José, aparte de las personas aplicar a Google Summer of Code, ¿no? Es decir, yo quiero, bueno, yo no estoy en la universidad, pero asumiremos que estoy, pues yo quiero hacer esta mejora, también tienen que presentarse los proyectos, ¿vale? Es algo que como organiza Google, y el dinero es de Google, los otros proyectos tenemos que convencerle a Google de que tiene sentido que nosotros participemos, ¿vale? Con lo cual, pues esto se hace mucho antes que las personas, ¿vale? Los proyectos aplicamos sobre principios de año, básicamente. Entonces, bueno, pues decimos, hola, somos la gente de KDE, hemos participado muchos años, bla, bla, bla, bla. Entonces, nosotros no solemos tener problema porque ya hemos participado otros años y entonces es relativamente fácil justificar que estamos haciendo un buen trabajo. Pero bueno, algo que la gente de Google siempre deja muy claro es que no hay nada garantizado, ¿vale? No, no está garantizado de que el año que viene se haga el Google Summer of Code y no está garantizado de que, a ver, aunque se vaya a hacer, tu organización vaya a ser aceptada, ¿vale? Porque, bueno, pues esto parece que no, pero a ellos les supone un dinero bastante elevado, ¿vale? Son, creo que, dependiendo del país y tal, pero échale en torno a $4.000 por estudiante y creo que aceptan, no sé, pero más de 200, incluso 500 estudiantes seguro, ¿vale? Entonces, bueno, si haces la multiplicación, sale un nivel de dólares que yo no tengo en el banco, ¿vale? Con lo cual, pues ellos se lo toman con cierto cariño la organización de este programa. Muy interesante, Albert. Lamentablemente hoy no tenemos tiempo para detenernos demasiado en cada punto, así que vamos a dejar de lado un poco estos dos importantes proyectos de tutelaje. Pero me gustaría saber si existe alguno más. José, he estado leyendo en la web de KDE que hay algo sobre el Outreach for Women. ¿En qué consiste el proyecto? Porque además parece enfocado hacia las chicas y suena importante e interesante. Sí, el proyecto, bueno, Outreach for Women es un proyecto de mentorización en el que KDE participó hace unos años. En este momento no estamos participando, pero sí hay otros proyectos de software libre que participan. Entonces, bueno, aquellas personas que estén interesadas en participar pueden buscar el nombre ahora que tiene este proyecto de mentorización, se llama Outreachy. Y es un proyecto un poco que está pensado. Es un proyecto un poco que está pensado, pues eso, ¿no? Para sectores como las mujeres que están en el mundo del desarrollo de software libre, pues tienen una baja representación. Para un poco animarlas a participar en proyectos de software libre, pues es un proyecto de mentorización que otorga unas becas similares a las del Summer of Code. Pero con el requisito de pertenecer a un sector subrepresentado en el software libre y también, a diferencia del Summer of Code, quien quiera participar no tiene que ser estudiante universitario y hay múltiples proyectos de colaboración con múltiples propuestas de colaboración con software libre que no todas implican programar código. José, continuamos contigo. ¿Existe algún proyecto, otro proyecto oficial de tutelaje? Ahí me suena algo de un tal Google Codeine. Sí, el proyecto Google Coding es un proyecto un poco que la idea es pues animar a estudiantes muy jóvenes, a estudiantes que están haciendo pues la educación secundaria en el instituto, a participar en proyectos de software libre. A diferencia del Summer of Code y de la mayoría de los proyectos de tutelaje que hemos visto, en el Coding se presentan tareas mucho más pequeñas, pero para con la idea de que los participantes pues realicen tantas tareas como puedan en el periodo de tiempo que dura el Google Coding y entonces pues la idea es esa, ¿no? Que estudiantes jóvenes, estudiantes que están en educación secundaria, que aún no han empezado la universidad ni la educación superior, tengan, pues participen un poco en un proyecto de software libre, que vean cómo lo que pueden hacer tiene efecto en el proyecto a nivel global, y buscando para ello, pues eso, tareas. Suele haber tanto tareas de desarrollo como a lo mejor tareas, pues, de documentación o de comprobar errores o de traducción. Y eso, si nos escucha si hay algún oyente joven que esté en este rango de edad y quiera participar, el proyecto Google Coding de este año comenzará pronto. En CADE estamos ahora, pues, organizando un poco las ideas para decidir si vamos a participar este año. Pero eso, el proyecto, yo creo que la idea, creo que será sobre octubre cuando puedan apuntarse los estudiantes. Es una muy buena oportunidad para estos estudiantes y los que cada comunidad opine que se merecen un premio especial. Además, irán con gastos pagados a visitar la sede de Google en Palo Alto. Muy interesante, parece ser como fuese un Google Coder Show Google Coder Summer of Code, pero para jóvenes, ¿no? Junior. Sí, principalmente, a ver, aquí claro, no se intenta que sea algo que implique un cambio tan grande como pueda ser, pues, el lanzamiento de KDE Connect, que sí lo puede tener un Google Summer of Code, pero sí les da a estudiantes jóvenes la oportunidad de ver que un trabajo que están realizando, pues tiene efectos en todo el mundo. Ajá, perfecto. Oye, a ver, una cosa. Hasta ahora hemos estado hablando de proyectos oficiales de tutelaje. Bueno, pues por todo lo que hemos visto, pues hay unos plazos para finalizarlos, hay una burocracia, aunque sea pequeña, hay una burocracia asociada a ellas, ¿no? Pero, a ver, mi caso. Actualmente tengo una idea para tres aplicaciones. Posiblemente no haré ninguna, pero venga, sirva como ejemplo. No soy estudiante, tampoco me puedo circunscribir a unos plazos que posiblemente no pueda cumplir por motivos de trabajo. ¿Hay alguna manera no tan estricta, si lo podemos expresar así, de acogerme como nuevo desarrollador y recibir ese tutelaje o esa mentorización? Bueno, a ver, esto es uno de como ya hemos comentado, ¿no? Es uno de los objetivos en que en KDE nos hemos puesto, ¿no? Que sea más fácil que gente como tú, ¿no? Pues se decida a unirse. Entonces, históricamente habíamos tenido una lista de gente que era, bueno, envíale un email a esta persona si necesitas ayuda. Esta lista, bueno, ha pasado como pasa con todas las listas, ¿no? Que ha caído un poco en desuso y está antigua y hay gente que ya realmente pues tampoco colabora. Y bueno, pues una de las ideas que también ha surgido del grupo de mejorar este objetivo es, bueno, pues revivamos esta lista, asegurémonos de que la gente que está ahí realmente está dispuesta a ayudar, tiene tiempo. Y bueno, a ver. Esto al final es todo un poco como decía José antes, tener un poco de ganas, ¿no? Entonces, si tú tienes ganas, bueno, pues te unirás a la lista de correo, te unirás al IRC y preguntarás, ¿no? Entonces, cuantos más ganas tú tengas, menos te hace falta un mentor, aunque sea a veces parece un poco así, ¿no? Pero si tú eres capaz de ir pinchando a la gente, o sea que realmente a veces cuesta un poco si eres un novato, ¿no? Pero desde aquí decirle a la gente que se está uniendo que no te preocupe ser pesado, ¿vale? Si eres pesado ya te dirán, estás siendo pesado, pero si tienes que enviar un email una semana después diciendo, oye, que hice esta pregunta y no me ha contestado nadie, hazlo, ¿vale? No tengas miedo de que era una pregunta estúpida o no tengas miedo de que lo has hecho en el sitio incorrecto. Si es el sitio correcto, ya te redirigirán al sitio correcto, ¿vale? Pero bueno, sí, como decías, pues sí que estamos trabajando en eso, tener una lista de gente que pueda ayudar a aquellos que necesiten un poco más de mentorización. Estupendo. Hasta ahora hemos estado hablando de proyectos para desarrolladores y aquí cuando hablo de desarrollador me refiero a programadores. Pero pasa que está claro que los proyectos de software libre no solo viven de programadores. Por ejemplo, mi forma de traducir, sí, por ejemplo, mi forma de traducir es traduciendo o en grupo de promoción o escribiendo, como es en mi caso. Si ese es mi caso en el que no soy un programador, de la vieja escuela o de qué posibilidad de tutelaje puedo tener? Es decir, yo como diseñador gráfico tengo algún tipo de tutelaje. José. Bueno, pues, a ver, en este, como la verdad, bueno, los desarrolladores gráficos suelen organizarse en el Visual Design Group. Una cosa que yo creo que tenemos pendiente, si somos conscientes de ello, es que muchas veces la forma de entrar quizás no esté para gente que no esté, que no quiera hacer. O que no sea, o que no sea lo que su forma de contribuir sea lo de eso, lo de programar, quizás no esté tan documentado como con otros casos, ¿no? Eso es una necesidad que se detectó en esta Academy. En esta Academy, yo recuerdo, pues eso, ¿no? Una chica que vino a esta Academy que comentó: yo quería comenzar a colaborar con KDE, pero no sé programar. Y realmente para mí la página Get Involved, a pesar de que tenía muchas cosas, me pareció un poco confusa. Pero bueno, en base a comentarios como eso, pues ahora yo confío en que el grupo, eso, el grupo de los new, de conseguir facilitar el trabajo a los newcomers, tendrá en cuenta esos comentarios y mejorará esa entrada para que porque yo estoy seguro de que si tú te pones en contacto con la gente del Visual Design Group, te van a guiar y te van a explicar, ¿no? Cómo comenzar a colaborar. Pero que quede más claro cuál es el proceso, ¿no? En plan, con quién te tienes que poner en contacto, cómo puedes hacerlo. Eso es quizás lo que falte, ¿no? El decirte cómo tienes que hacerlo. Yo estoy seguro de que la gente del Visual Design Group, así como pues los equipos de traducción, toda esa gente es muy receptiva, sin duda, pero quizás estemos fallando en comunicar a la gente cómo ponerse en contacto, cómo hacer este primer paso de iniciar la comunicación. Gracias, José. Precisamente sobre ese tema tengo una charla sobre manera de contribuir y hay muchas. Si acaso después ya las colgaremos. Por ejemplo, poner una sede de Academy o Academies, como os he comentado al principio. Albert, ¿pero KDE cuenta con un equipo encargado para ayudar en este tipo de casos? Sí, está claro. En Academy, para los que no lo sepáis, es la reunión anual de KDE, que suele durar una semanita, ¿vale? Entonces, pues, igual que Academy es, solo dura el fin de semana, somos un poco más modestos. Y bueno, pues sí, tenemos un grupo de gente, como hemos dicho antes, estamos buscando sede para el año que viene. Pero bueno, no, tú no tienes que hacer todo el trabajo, ¿vale? Ya hay un grupo de gente por detrás que, tanto en Academia Internacional como la española, que ha ayudado a organizar varios de estos eventos, y ya tenemos un poco por la mano todo lo que hace falta. Y bueno, pues sí, claro, siempre hace falta alguien local, porque hace falta alguien que vaya a hablar con la universidad o el ayuntamiento y te ceda las salas o te las deje a un precio baratito, que somos pobres. Pero claro, que tenemos equipos. Al final siempre hay alguien que te va a ayudar, ¿vale? Aunque si no hay un equipo de forma oficial, siempre hay un equipo de forma no oficial. Entonces, lo que tienes que hacer es, que es un poco lo que comentaba antes José, saber con quién hablar, ¿no? En KDE es un sitio muy grande y a veces cuesta encontrar la persona, ¿no? Una vez encontrado la persona, todo es un poco más fácil. Albert, la verdad es que suena estupendo, ¿no? Porque parece que más o menos de una forma más o menos no muy oficial, pero está todo muy controlado y por lo que estamos comentando, ahora pues todo se está de una forma más oficial y más organizada, ¿no? Que evidentemente pues es una mejora, ¿no? Después hay otro tipo de cosas que son aparentemente más sencillas, que sin embargo pues también con algo de ayuda podría resultar en atracción de gente nueva, ¿no? Pues a mí se me ocurre, por ejemplo, pues el triaje de bichos, de bugs, ¿no? O crear informes de errores, ¿no? ¿Tenemos implementado algún mecanismo para que estos nuevos contribuyentes se les pueda hacer el camino más fácil, por ejemplo, en hacer ese tipo de cosas, ese triaje de bichos o eso, crear ese informe de errores? Sí, bueno, es una de las cosas que también se está trabajando. De hecho, es muy interesante que lo comentes porque has encontrado tú el mismo, no diríamos problema, pero punto a mejorar que el equipo de que está trabajando en este objetivo. Está claro que Quizá no tanto la creación de bugs, porque tristemente bugs ya tenemos muchos y realmente no hace más, no hacen falta más. Pero el triaje sí es muy interesante, ¿vale? El triaje es algo que puede hacer casi cualquier persona, ¿vale? No hay que tener conocimientos técnicos, no hay que saber mucho de cómo funciona el programa, ¿vale? Simplemente vas, intentas reproducir el problema, miras si puedes, miras si no puedes. Si no puedes, preguntas, oye, yo no he podido reproducir, he hecho esto, esto, esto, tú decías que hacías esto, esto, esto, seguro que no estabas haciendo otra cosa, mírate si usas la versión antigua, ¿vale? Esto es algo que puede hacer mucha gente. Se está trabajando un poquito en hacer esto un poco más fácil, en poner un poquito más de documentación, porque a veces, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? La gente sabe cómo se hace, pero no está escrito en ningún sitio. Y se estaba hablando de hacer un... como el día del triaje de bugs para, bueno, pues así también enganchas más a la gente, ¿no? De hoy sábado nos vamos a sentar y vamos a estar 24 horas haciendo triaje de bichos. Creo que aún está la idea por ahí. No hay todavía una fecha cerrada, pero bueno, dentro de poco es posible que se anuncie. Perfecto, porque te voy a coger la idea, ¿eh? Que yo ya incluso había dado a hacer algo similar dentro de las actividades que hacemos en el Hub de Almería. Oye, otra pregunta a ti, precisamente como desarrollador, ¿no? Que precisamente también en este foro del Hub de Almería, ayer en taller se hablaba de programación en pareja mediante herramientas de compartir pantalla o otros tipos de... En concreto hablaban del Visual Studio Code, que parece que tiene un par de herramientas así para este tema de la programación en pareja. ¿Tú has probado alguna vez esto? ¿Crees que es una herramienta interesante tanto para el tutorado como para el tutor? Bueno, yo lo he probado en físico, ¿vale? Dos personas sentadas una al lado de la otra, no por internet, compartiendo un ordenador, ¿no? Yo creo que es interesante, pero hay que ir con cuidado, ¿vale? No tengo muy claro que, por ejemplo, para programas de mentorización sea lo más adecuado. Comento porque esto me pasó cuando yo era más novato y creo que me ha pasado ahora en esta academia, ¿no? A veces, hace años, ¿no? Me senté, fui a hablar con David Ford, ¿no? Que es uno de los dioses de KDE, y le dije, oye, tengo este problemita, nos lo miramos. Vale, y dijo, vale, va, ponte aquí. Y me senté a su lado y entonces él en aquel entonces utilizaba Emacs y comenzó a apretar teclas y pasaron cosas por pantalla y yo asentía y pretendía que entendía lo que pasaba, ¿no? Y este año me ha pasado un poco al revés, ¿no? Teníamos aquí en Viena, vino uno de los participantes en el Google Summer of Code sobre Ocular, que es uno de los proyectos en los que yo colaboro, y me dijo, vamos a mirarnos esto. Y me senté y lo hice todo yo y él aparentaba que sabía lo que hacía, ¿no? Yo creo que el tema de la programación por parejas es algo interesante, que se puede explotar, pero necesitas que ambos programadores tengan un nivel similar, ¿vale? Si no, al final lo que estás haciendo es casi asustar a la otra persona. Y hasta aquí. Perfecto. Llega... Sí, adelante, Baltasar. Perdón. Y hasta aquí ha llegado este tema, ya que no tenemos tiempo casi para nada más. Como siempre, os pregunto si tenéis algo más que añadir o hablar de alguna novedad interesante que sea ajena al tema de hoy. ¿No? Bueno. Dime, José. A mí me gustaría un poco comentar como ejemplo de que en KDE somos una comunidad, ¿no? Que nos gusta recibir a gente nueva y que valoramos a la gente nueva. Cuando el año pasado elegimos tres objetivos, tanto el objetivo de tener a gente nueva, que fue presentado por Neófitos, como el objetivo de mejorar la usabilidad de las aplicaciones básicas, que fue presentado por Nate. Tanto Neófitos como Great era gente que llevaba que acababa de llegar a KDE, es decir, gente que acababa de llegar a KDE presentó una propuesta que nos ha parecido a nosotros suficientemente buena como para elegirla como que debían de ser nuestras prioridades. Si hemos confiado a gente nueva, pues el darnos una visión de lo que debemos hacer y además están haciendo un trabajo excelente guiándonos en esa visión, pues tenerlo en cuenta eso, ¿no? Que en KDE, que alguien sea, que acabes de llegar, no quiere decir que tengas que tener un papel secundario. Siempre cualquier aportación va a ser muy valorada. Genial. Nada, queda todo dicho. La tutorización y la mentorización parece, claramente, un mecanismo vital ya no solo para el que recibe la ayuda, sino también para el proyecto que incorpora estos mecanismos de cara a los recién llegados, ¿no? Contar con una persona que te indica cuáles son los pasos a seguir, como hemos estado viendo hoy, que te ayuda cuando tienes un problema o estás en un callejón sin salida, pues no solo parece algo lógico e importante, es que es realmente, como hemos visto hoy, es lo que se viene haciendo desde que la humanidad salió al mundo en la inmensa mayoría de los casos. Los casos de autoformación son escasos y precisamente necesitamos esas tutorías, ¿no? De alguna forma, profesores hay muchos, pero encontrar un tutor, un verdadero maestro, es un hito importante en la vida de muchas personas y la existencia de estos proyectos de recepción de gente inquieta, pues lo que proporciona en muchos casos es la posibilidad de realizar esa conexión. Y nada más porque yo creo que se nos ha acabado el tiempo, así que muchas gracias, Albert. Gracias. José, por supuesto, a ti también. Muchas gracias. Baltasar, ¿qué voy a decir? A ti que estás también ahí siempre. Ah, gracias a ti, Rubén, por el trabajo grande que realizas. Bueno, así intentamos siempre aportar eso. Muchísimas gracias también a todos nuestros espectadores, como decimos siempre, o porque sin ellos no tiene ningún sentido esto. Y hoy especialmente queremos agradecer a Juan Feble la invitación y a Iñaki Pinto, que ha sido nuestro enlace con el Maratón Linuxero y nos ha ofrecido toda la ayuda, toda la ayuda. Nada más, os recordamos que podéis encontrar nuestro grupo de Telegram de KD Cañas y Bravas y que podéis encontrar nuestros podcasts anteriores y este mismo también próximamente en distintas plataformas como Archive.org, iVoox y YouTube. Y Juan, cedemos ya el testigo al resto de integrantes de esta fiesta, que es hoy el Maratón Linuxero. Pues nada, agradecerles también a ustedes, directamente a ti, Rubén, por todo como has organizado y a toda KD España, a todo lo que es KD España Podcast, también por unirse a lo que yo creo y creemos que es esta fiesta de todo este evento de Maratón Linuxero. Muchísimas gracias. Es un Gracias. orgullo A para ti. nosotros y un placer, Juan. Un placer tenerles aquí, como el año pasado. Pues bueno, vamos a pasar ya a otro directo. Y como ves, bueno, nada más que acabamos de empezar. Esto va para largo, pero todo lo puedes tener en maratonlinuxero.org. En maratonlinuxero.org puedes encontrar, además del directo que estás escuchando ahora y que no te va a consumir nada en cualquier dispositivo, también nos puedes seguir en la versión podcast si no estás a sábado, evidentemente lo estás haciendo, nos estás escuchando en diferido y eso pues no lo agradecemos y que estés ahí se nota.